Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de comenzar, hoy tenemos el evento de la serie de los sobrevivientes de la WWE. Varias noticias han pasado, se tuvo que cambiar la cartelera a raíz de ciertos sucesos que ocurrieron esta semana, pero eso lo vamos a tocar en el segmento correspondiente, que es el último básicamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos que los muchachos de la NGB ya tienen el evento confirmado el 1 de diciembre y ya estamos viendo ciertas rivalidades. El esbirro le tiene el ojo puesto a Flama. Se han estado intercambiando mensajes bastante fuertes en las redes sociales. Lo mismo que Jay Trueno y Jack the Ripper, que tienen un combate interesante porque ambos están jugando sus respectivos invictos. También una luchadora nueva. Esta joven luchadora se llama Mizuki Shaori Sangrienta y ya está llegando a la NGB. Aparentemente sí va a ser su debut el primero, estaba revisando su Facebook, o por lo menos está invitando para este 1 de diciembre para el evento de la nueva generación venezolana de lucha libre. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso al azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo, una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas, con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito, el de todos los domingos, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy tenemos un homenaje al Dr. Nelson. Empezamos con el mismo. Nombre real, Simón Bechara. Historia del nombre, Ángel Blanco, 1959, Dr. Nelson, 1959. Familia, Basil Batá y Jorge Batá, primos. Maestro, Basil Batá. Fecha de nacimiento, 18 de septiembre de 1931 en Siria. Fecha de obituario, junio 26 de 2018. Debutó en 1959 en Venezuela. Títulos: título europeo peso pesado, campeón del mundo. Perfil: llegó a Venezuela en 1952 como culturista. Compitió en concursos. En 1953 ganó un concurso, sin embargo no fue premiado por no ser venezolano. En 1959 decide entrenarse en el deporte de la lucha libre que comenzó en Venezuela. Debutó como Ángel Blanco, sin relación con Ángel Blanco. Sin embargo, decidió dejar el personaje ya que supo que había alguien más con ese nombre en Venezuela. Dos meses después, aportó el personaje del Dr. Nelson. El truco era el de un médico francés. En 1977 protagonizó un partido con el Santo. Durante una de esas giras, aunque es de Siria, representó a Venezuela en las luchas de lucha contra nombres reconocidos en el mundo de la lucha libre. Es considerado como una leyenda en la edad de oro de la lucha libre venezolana. Su récord de campeonato ganó 3 títulos diferentes, incluyendo el campeón Dumont. Su popularidad y carisma en Venezuela se compara con la del Santo, Blue Demon o Huracán Ramírez. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Del doctor Nelson, cuando él luchaba, que salía a todos los canales de viaje. Y eso sí es verdad que... Eso es una joya, máscaras originales del doctor Nelson, usadas por el... Hecha en Guatemala. Hecha en Guatemala. Ah, se ha hecho en Guatemala. Por Alfredo Hernández. Esta es una máscara cuando él luchó, que todavía tiene sangre. Y estos son besos de las mujeres. Sí, sí. La pintura de labio, Evelyn. La pintura de labio de las mujeres. Aquí está la rodillera. Aquí está el mono. Está la bota. Esto es el equipo de Don Nelson. Estoy como en otro, mundo, ¿verdad? Ver esto para mí es importantísimo, para nosotros. Esto es el mono de él. Estos son tesoros, de verdad. Y aquí debe haber también cosas. Las cartas que le mandaba a los fans. Yo voy a ver si cantan. Una bolsa así. Y las leyó fue hace no mucho. Aquí está una foto del Santo que se la puso. Se la puso. Bolsas llenas de cartas selladas de todas partes de Venezuela. Ajá. No. Le mandaba la dama. Las damas, fotos de ellas atrás, un escrito que quieren ser queridos ser sus enfermeras. Las enfermeras del doctor Nelson le escribían. Y no aceptó ninguna enfermera. Y escuchábamos los tesoros del doctor Nelson. Continuamos con el programa. Un poco de su historia. De acuerdo a información suministrada por el Dr. Nelson, su verdadero nombre es Simón Karim Bechara y nació el 18 de diciembre de 1931 en Siria. En el año de 1952 llega a Venezuela de 19 años de edad con una constante práctica y ejercicio, siendo un gran físico-culturista para la época, y en 1953 gana el concurso del mejor cuerpo, pero por no ser venezolano, el título se le es otorgado a Alfredo Chalbot. La figura imponente y físico envidiable en el año 1959 decide formar parte de la naciente lucha libre en Venezuela, que se transmitía por CBTV, televisora del Estado, y debuta como el Ángel Blanco, mucho antes del famoso Ángel Blanco mexicano, el fallecido Ranchero Vargas. Sin embargo, decide no continuar con el personaje, ya que existió otro Ángel Blanco en Venezuela que había tenido ciertos problemas con la justicia, y decidió crear al poco tiempo, es decir, como 2 meses después, el personaje que lo haría famoso, el Dr. Nelson. El personaje representaba un médico francés que se llamaba Dr. Nelson, como se puede ver en carteles de lucha de la época, que por cierto estelarizó cuando el Santo vino a Venezuela en el año 1977. El Dr. Nelson fue el creador de la llave doble Nelson, tomando cierta llave de lucha libre y haciéndole algunas modificaciones. Luchó junto a muchas personalidades como el Santo, Huracán Ramírez, Blue Demon. Además, siempre cuidó su identidad hasta el día de hoy. Nunca perdió la máscara y ganó 3 campeonatos. Uno de ellos fue frente al alemán Karl Penz y otro al gran Jacobo. Viajó a algunos países como México, Ecuador, Guatemala, Panamá y otros, poniendo muy en alto siempre el nombre de Venezuela en el campeonato de la lucha libre. Hizo gira en países como México, Ecuador, Panamá, Guatemala, países europeos y más. Su filmografía: Hope a la Shade Miami película, la traducción sería Película de Amor en la Playa de Miami, la cual he compartido con todos ustedes. Bien, y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, La Leyenda y la Verdad del Solitario. Les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para México y el mundo, El Azote Venezolano. Gracias, Azote, por tu segmento y muy merecido homenaje al Dr. Nelson, que tristemente nos abandonó este año para irse al gran coliseo en el cielo, ¿no? A las luchas celestiales. Bien, vamos a repasar rápidamente los resultados de México. Tenemos el Consejo Mundial de Lucha Libre el pasado viernes 16 en la Arena México. A ver, tenemos Espanto Junior y Graco derrotan a Astral y al Eléctrico. La Guerrera Lluvia y Marcela derrotan a Amapola, Dalis y a Tiffany. Dalis fue descalificada por no soltar una llave ahorcadora que tenía. ¿Qué más tenemos? Misterioso Junior, Okumura y Vangelis derrotan a Esfinge, Guerrero Maya Junior, el Rey Cometa, Cavernario, el Audaz, el Felino, King Phoenix, Tiger, Tritón, Virus, Volador Junior derrotan a Dragón Rojo Junior, Flyer, Kawato-san, Mephisto, Místico, Soberano Junior, Templario y Titán en una batalla real. Cavernario, Rey Fénix derrotan a Volador Junior, Titán, Flyer, Místico, Soberano Junior, Tritón, el Audaz, Dragón Rojo Junior, Felino, Virus, Mephisto, Templario, Kawato-san y Tiger en Leyenda de Plata. Esto fue básicamente lo que sucedió. ¿Qué más? Gran Guerrero, Penta, el Cero Miedo y el Último Guerrero derrotan a Carístico, Diamante Azul y a Valiente en el evento estelar. Otros que estuvieron activos fueron los de la AAA, que se presentaron en Colombia. Para gusto del público, aparentemente. Tenemos Angelical y el Hijo del Vikingo derrotan a Black Danger y al Último Maldito. Fabio Apache derrota a Lady Shani. Laredo Kid y Máximo derrotan a Aerostar y Drago. Psycho Clan y el Hijo derrota al Hijo del Fantasma y a Blue Demon Jr. Así que el final de esta lucha fue que Psycho Clan cubre al Hijo del Fantasma después de que el Hijo del Fantasma le había cometido un foul a Blue Demon Jr. Al final, Psycho Clown le agradeció a la audiencia, que por lo que estoy leyendo fue bastante exitosa la presentación, cerca del 70% del aforo se llenó. Así que interesante todo esto, ¿no? Tenemos lucha libre en el vecino país. Ojalá algún día vengan también para Venezuela y, ¿por qué no?, hagan una cartelera compartida con los muchachos de la NGB. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de la red de internet, de páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, compartiendo trabajo con mis amigos, el azote venezolano Alejandro Bravo, comentarista de la WWE y Franklin Pérez Corti. Se acerca ya a diciembre, donde estaremos celebrando nuestro sexto aniversario de nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre, que durante estos 6 años hemos colaborado intensamente en beneficio de la lucha libre. Tanto mi compañero Bruno Bernasconi, la suerte venezolano, como Alejandro Bravo y este servidor hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por siempre estar colaborando con la lucha libre. De hecho, nuestro compañero Alejandro Bravo se ha convertido prácticamente en el cronista de las actividades luchísticas que se están realizando en Venezuela con los nuevos talentos de la lucha libre. Y como hablando de colaboración se trata, quiero agradecer la invitación de varios amigos que me han hecho para participar en un proyecto luchístico, lo cual yo siempre, al igual que Bruno, al igual que Alejandro, hemos estado abiertos a las posibilidades de colaborar con él. Pues bien, este nuevo proyecto luchístico que va a cobrar vida los primeros días del mes de enero del 2019, se me invitó para que participara como narrador de los eventos luchísticos, donde compartiré la mesa de narración junto con un excelente comentarista luchístico y un locutor. También se me ha invitado a que participe en el equipo de creativos, hecho que yo he venido haciendo a través de varios años como dibujante y guionista de cómics. Y del cómic a la lucha libre, lo que hay es un pequeño paso. He venido durante 6 años haciendo guiones para historietas y he acumulado un gran material, y como he estado siempre involucrado en lo que acontece en la lucha libre, estoy dispuesto a participar en este grupo de creativos. Por cierto, en el transcurso de la semana ha fallecido un gran creativo de los guionistas, un hombre que para mí fue siempre punto de admiración. Stan Lee fue un excelente guionista, porque logró llevar personajes a un alto nivel de popularidad. También fue un excelente dibujante, pero sus trabajos más que todo se refieren a los guiones escritos. Participó en la creación del Hombre Araña, participó en la creación del Capitán América, de los Cuatro Fantásticos y de otros populares superhéroes de los cómics y las historietas. Por cierto que se le ha reconocido a Stan Lee como el creador del Hombre Araña, pero hay una pequeña controversia en las redes de internet en donde varios escritos, varios comentarios aducen de que verdaderamente Stan Lee no creó el Hombre Araña. Yo tengo aquí casualmente algo que se refiere a eso, a la creación del Hombre Araña, que lo extraje de un comunicado a través del internet y hace algunos años lo publiqué en uno de mis programas como es El Noveno Arte. Dice lo siguiente: aquí hay un gran escritor, un articulista que dice: no voy a intentar aclarar los conceptos de que el bueno Peter Parker es en realidad un español. Pero sí, alguno de vosotros no lo sabéis, os contaré que muchos años antes que Stan Lee y Steve Ditko ideasen el trepamuro más famoso de los cómics, concretamente por la década del año 1940, el dibujante Víctor de la Fuente y el guionista López Rubio sacaron de la manga el primer Hombre Araña, con pijamas de colores y todo. Este Spider-Man, parido de su poder de la madre patria, tenía el poder de trepar por las paredes como el adánico del que toma su nombre. Jorge es el nombre de este paisano español, un joven valiente aventurero que se une a una expedición encabezada por un sabio profesor con destino a África. Una vez allí, Jorge descubrirá que un subdicho árbol del que obtendrá las resinas especiales que le ayudarán a convertirse en el Hombre Araña. Estos son unos comentarios que han aparecido en internet. Yo ya hablé sobre eso en un programa de Noveno Arte y voy a volver a hacer en mi próximo programa de Noveno Arte una reseña referente a este Hombre Araña. Igualmente, Stan Lee se dice que colaboró también en la creación de el Capitán América. También fue uno de los creadores de los Cuatro Fantásticos, porque he encontrado documentación donde dice que él no creó a la Antorcha Humana. La Antorcha Humana ya había sido creada. Entonces él creó los otros tres, como es la Mujer Invisible, la Mole y el Hombre Elástico. Pero este Hombre Elástico ya había salido en una historieta de DC, y hay una serie de comentarios que donde ponen en duda que Stan Lee creó todos los personajes que se le adusó. Si bien es cierto, los popularizó, porque él más que todo era escritor, otros dibujantes llevaron a cabo la realización del arte final de estos cómics. Se le reconoce como el creador de la mayoría de los superhéroes, y yo le prefiero una gran admiración. Sin embargo, como todo es contradictorio, debido a la tecnología, han surgido comentarios en las redes de internet, y cuando uno se dedica, como me dedico yo, a analizar todo lo que ocurre en las redes de internet, a veces nos encontramos con estos casos. Pero a lo que vamos a reconocerlo como un gran creativo, un gran guionista, los cuales yo siempre he admirado. Sea o no el verdadero creador de El Hombre Araña, sea o no el verdadero creador de Capitán América, sea o no el verdadero creador de los Cuatro Fantásticos, si es cierto, también se reconoce como el creador de Thor, como el creador de otros personajes, como el Hombre de Hierro, su mérito es notable. Y hay que seguirle rindiendo homenaje a este gran hombre que tuvo la habilidad de escribir estos diálogos, de escribir estas viñetas llenas de emoción que nos hace recordar toda nuestra vida. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este programa, esperando que sea de su agrado, y los espero la próxima semana en un segmento muy similar. Les hablo su amigo, el analista. Gracias, analista, por tu segmento. Ciertamente, la pérdida física de Stan Lee fue una de las noticias de la semana, una de las más tristes. Stan Lee es un genio moderno, yo lo pondría al nivel de Walt Disney, incluso superior, una mente creativa sin igual, y bueno, su legado le garantiza la inmortalidad por los tiempos que vengan, ¿no? La popularidad de sus personajes es más alta que nunca gracias a las películas y a las series animadas que constantemente están saliendo. Últimamente están reformulando algunos héroes. El Hombre Araña le dieron un nuevo comienzo, a Thor también, porque ese mundo de las historietas de Marvel es densísimo, es muy amplio. Tienes universos paralelos. En un universo Spider-Man es negro, por ejemplo, en otro Thor es mujer. Tienes enemigos que pasan de enfrentarse a los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, enfrentarse al Hombre Araña. Entonces es una mezcolanza muy creativa y muy interesante, ¿no? Por supuesto, ha tenido sus altas y sus bajas, pero sin duda la creatividad nunca lo abandonó. Bien, vamos a pasar ahora a la WWE. Tal día como hoy, como les mencioné al principio del programa, tenemos el evento de la serie de Los Sobrevivientes. Vamos a repasar rápidamente el cartel, que tuvo cambios de última hora, porque durante la semana pasaron dos eventos importantes dentro de la empresa, dos noticias. Una de ellas es la lesión de Becky Lynch como resultado de un golpe seco que recibe en el rostro por parte de Nia Jax. Aparentemente le reventó el pómulo. Al final del programa, el día lunes, Becky Lynch estaba sangrando profusamente y la cara la tenía hecha un desastre. Pero la mujer siguió no detuvieron el show ni nada, la mujer siguió como las valientes. Y bueno, después hicieron unos análisis médicos y resulta que la mujer tiene, digamos, una contusión y un golpe en el rostro muy severo y prefirieron decirle, mira, ¿sabes qué? No vas a luchar contra Ronda Rousey en el evento del día de hoy, vamos a reprogramarlo. Al final tuvo que buscar una sustituta. La otra noticia que tuvimos fue Daniel Bryan coronándose campeón de la WWE, quitándole el título a AJ Styles, valiéndose de todo, de un montón de trampas, como que sus juntas con el Miz, como co-capitanes, le pegaron algo más de lo debido, ¿no? Por supuesto, al ser el campeón, se enfrenta directamente a Brock Lesnar y ya no es co-capitán del equipo de SmackDown, sino que, si la memoria no me falla, creo que es Jeff Hardy quien va a liderar el equipo junto al Miz. Entonces, el cartel del día de hoy es el siguiente: tenemos Brock Lesnar contra Daniel Bryan, Charlotte Flair contra Ronda Rousey, Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura. Todos estos combates que dije son campeón versus campeón, pero no sé si el título está en juego. Creo que es más bien luchas de exhibición para demostrar quién es mejor, ¿no? Y bueno, como ven, son combates de alto calibre. Nakamura contra Rollins pinta ser un espectáculo. Rousey contra Charlotte Flair. Habría que ver qué tal, pero el nivel de ambas siempre es de bueno a excelente. Daniel Bryan contra Brock Lesnar. Aquí hay que ver cómo el pobre Daniel Bryan aguanta a la bestia. Porque recordemos que a Bryan lo tienen constantemente monitoreado su salud, por si acaso. Recordemos que está regresando de una seria lesión que lo tuvo alejado del ring como 3-4 años y la empresa no quiere arriesgar nada. Y bueno, y a Brock Lesnar se le va un poquito de la mano a veces. Tenemos la lucha eliminatoria de mujeres. La tradicional, que son equipos de 5 contra 5, el equipo que tenga más personas al final de la contienda gana, básicamente se elimina por rendición o por conteo de 3. Tenemos, por supuesto, la lucha eliminatoria masculina, con las mismas reglas, tenemos campeonato de peso crucero, Buddy Murphy contra Mustafa Ali, campeonato de parejas, los autores del dolor contra el nivel, y por último, una lucha que va a ser la lucha de antesala, si no me equivoco, y va a ser un poco complicada de manejar. Es la lucha eliminatoria de parejas tradicional de la serie de los sobrevivientes. Básicamente, aquí la regla es igual, solo que si eliminan a uno, eliminan al equipo completo. Entonces, es decir, eliminan a la pareja completa, no al equipo, sino a la pareja. Entonces, por ejemplo, tenemos que uno de las parejas que va a estar participando es el Nuevo Día, por ejemplo. Entonces, si alguien derrota a Xavier Woods, los otros dos integrantes, que serían Kofi Kingston y Big E, se tienen que retirar. Entonces, dicho esto, vamos a repasar lo que pasó en la semana en la empresa. Como ya les mencioné, tuvimos la lesión de Becky Lynch y tuvimos el campeonato. El nuevo campeón que es Daniel Bryan. Entonces, el día lunes tuvimos Tamina derrota a Ember Moon, Dean Ambrose quema su chaleco del escudo. Recordemos que Seth Rollins tiene como 2 semanas pidiendo las explicaciones de por qué lo traicionó. Dean Ambrose sencillamente se cansó de hablar, se cansó de todo, quemó su chaleco como para demostrar que sencillamente ya el escudo quedó en el pasado. Finn Balor derrota a Dolph Ziggler y Stephanie McMahon lo termina seleccionando para el equipo de Monday Night Raw que se enfrentan hoy. Natalya ataca a Ruby Riott a raíz de lo que pasó la semana pasada, en el que Ruby Riott le rompió los lentes de su señor padre, el difunto Jim Neidhart. Bobby Roode y Chad Gable ganan la batalla real para determinar a los capitanes del equipo de parejas para la Survivor Series. Jinder Mahal confronta a Brock Lesnar y recibe una paliza. Bobby Lashley derrota a Elias para unirse al equipo de Monday Night Raw. Elias es derrotado por conteo. Elias sencillamente agarró. No pudo regresar a tiempo al ring porque el manager de Bobby Lashley lo tenía agarrado a las piernas debajo del ring. Una trampa muy tramoyera, pero le funcionó. Y la campeona femenina de SmackDown, Becky Lynch, lidera un ataque de la invasión femenina Raw. Y aquí fue donde ocurre la lesión, en el que en uno de esos intercambios de golpes, pues a Nia Jax se le va un poquito la mano. y le termina rompiendo la cara a la pobre Becky. Tenemos para SmackDown, esto fue el día martes, lo siguiente. AJ Styles y Daniel Bryan se caen a golpes apenas comienza el programa, que esto desencadenó la lucha de campeonatos que fue el evento estelar. Jeff Hardy derrota a Andrade 100 Almas en un excelente combate. Rey Mysterio derrota al Miz. Becky Lynch selecciona a Charlotte Flair para reemplazarla. El nivel, y Big Show derrotan al Nuevo Día. Y por último, Daniel Bryan derrota a J Styles para ganar el campeonato, valiéndose de trampas y artimañas. Así que tenemos un nuevo rudo entre nosotros, como lo es Daniel Bryan. Vamos a ver qué tal le funciona. La última vez que fue rudo, le costó Dios y su ayuda ganarse el público, y por eso fue que lo cambiaron a técnico y se convirtió en la mega estrella que hoy conocemos. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por el día de hoy. No me queda más que despedirme y recordarles que nos sintonicen este y el próximo domingo para estar informados de la mejor lucha libre del mundo. Así que tengan una excelente semana.